y bueno, nos estará comentando acerca de todas esas actividades tan importantes. Es una dirección medular, fundamental en la estructura de nuestra institución, la Dirección de Registro de Bienes Culturales y todo el trabajo desplegado junto al resto del equipo del IPC por todo el país. Cuando son exactamente las 8:05, vamos a una nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Demás, vivo y siento los amores que me brinda la ciudad. Cada día algún suspiro me roba el corazón y descubro entre mis manos el sudor de tantas dudas. Entre los ruidos y risas del paisaje citadino se transforma en mi canción. Llevo el rumbo del camino. Escrito está mi destino, en este país yo vivo. Llevo el rumbo del camino, escrito está mi destino, en este país yo vivo. Zapara, papara, zapara, papara, zapara, papara, para, papá, zapara, papara. Del amor, vivo y canto por doquier, preguntándome tu nombre. Me imagino tu mirada, tus ojos color limón y tu piel aún bronceada del trabajo en la calle. Sigo entre ruidos y risas del paisaje de mi tierra que extrañamos sin saber. Camino, escrito está mi destino, en este país yo sigo. Llevo el rumbo del camino, escrito está mi destino, en este país yo sigo. Memoria patrimonial. Es momento de las efemérides de la semana del 16 al 22 de noviembre. 18 de noviembre de 1868, muerte de José Tadeo Monagas Burgos. Fue un héroe de la Guerra de Independencia de Venezuela y presidente de Venezuela en dos oportunidades junto a su hermano José Gregorio Monagas. Gobernó al país por más de una década entre los años de 1847 y 1858. Esta época es comúnmente conocida como la dinastía de los Monagas o Monagato. Y también el 18 de noviembre es el día de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, que apareció un día como ayer, hace 305 años, en el extinto barrio El Saladillo, a las orillas del lago de Maracaibo. Así que nos unimos a la celebración de todo el pueblo zuliano. La patrona de las zulianas y los zulianos y de gran parte del occidente del país. Y bueno, a nivel nacional, muchos feligreses celebran esta fecha tan importante. Y bueno, también importante todas las actividades que se están llevando a cabo, no solo el día de ayer, sino toda la semana, por parte de la gobernación del estado Zulia en esa entidad y bueno, en la ciudad de Maracaibo. 8:09, vamos con nuestra segunda sección del día con todo el acontecer informativo del IPC. Breves patrimoniales. Y bueno, una semana movida, como todas las que han caracterizado este 2015 por parte del Instituto del Patrimonio Cultural, ya haciendo el remate final para terminar de la mejor forma el año y arrancar con mucho optimismo en el año 2016. Sí, Eduardo. Uno de los elementos más fundamentales de la Villa Santa Inés, en este caso el Instituto del Patrimonio Cultural, son las actividades de La Zaranda, la ludoteca comunitaria que tiene el IPC, con las actividades que van, son las siguientes. En los días martes, a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 y media, luego los miércoles de 2 a 3 y media, los jueves de 9 de la mañana a 10 de la mañana y en horario de la tarde de 2 a 3, talleres de cuadro con el facilitador Freddy Arévalo. También los días miércoles a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 y media y luego los martes y jueves de 2 de la tarde a las 4, hasta las 4 y media, las tardes de la rana, que son talleres de dibujo y pintura con el facilitador Edson Cáceda. También tenemos un taller de burriquitas con Carlos Marrón, presidente de la Red Nacional de Burros y Burriquitas de Venezuela, los días miércoles a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media. Luego los días viernes de 9 y media de la mañana hasta las 11 y media, talleres para la promoción de la lectura en conjunto con funcionarios de la Biblioteca Nacional. Este taller es denominado como Nos Aliamos Entre Libros y Palabras. Luego al club de lectura los días lunes a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media con funcionarios del IPC y también talleres de construcción de tambores y percusión con el señor Carlos Marrón los días lunes y viernes de 2 de la tarde hasta las 4 y media. Toda esta programación está en detalle en nuestras redes sociales, en nuestra página web y por supuesto queremos aclarar que es totalmente gratuito, solamente deben acercarse a nuestra sede en Caño Amarillo y allí se les dará toda la información para que puedan inscribirse en estos talleres. Repetimos, totalmente gratuito y no solo se limita al área del 23 de enero, Katia y la parroquia catedral en general y en el sector de Caño Amarillo, sino que cualquier niño, niña, adolescente, incluso adulto de toda la Gran Caracas que quiera acercarse y hacer alguno de estos talleres, por supuesto será bienvenido, repetimos, totalmente gratuito. Recordemos también que la semana pasada estuvimos discutiendo con la diputada de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación con respecto, la diputada Mata, Victoria Mata, con respecto a la importancia de la reforma de ese proyecto de ley de patrimonio que fue aprobado de forma unánime, presentada ante la Asamblea Nacional con el objetivo primordial de salvaguardar y conservar ese patrimonio que destaca a nuestra nación. La diputada, a través de la entrevista, informó o resaltó que a través del trabajo en equipo con las comunidades es el papel fundamental que representa este avance con respecto a esta nueva ley de proyecto de patrimonio cultural. Importante los aspectos que tocó la diputada Victoria Mata. Concretamente la participación del Poder Popular, amplias discusiones que se han llevado a cabo y por supuesto la importancia que se le da al Instituto del Patrimonio Cultural, a todos sus equipos técnicos, a su directiva, por no solo la labor que se ha hecho, incluso desde consultoría jurídica, tuvo palabras para nuestros abogados bastante interesantes, avalando todo el trabajo jurídico que se hizo desde nuestra institución. También el compromiso en toda la gestión del presidente Omar Bielma, de la gerente general Dinora Cruz y por supuesto de todo ese gran equipo que ha discutido en mesas de trabajo, que ha leído y recontraleído cada uno de los artículos y que bueno, está ese buen proyecto que ya pasó esa primera discusión de manera unánime y que esperemos

Y nuestra entrevistada del día de hoy aquí en cabina, la hemos tenido varias veces vía telefónica, pero ya nos acompaña en los estudios de Alba Ciudad, 96.3 FM, nuestra compañera de labores, Nélida Requis. Ella es funcionaria de la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Buenos días, Nélida, ¿cómo estás? Buenos días, Eduardo. Buenos días, Geraldine. Buenos días a todos los usuarios y usuarias de este programa. Bueno, gracias por esta oportunidad de ser, bueno, vocera de la Dirección de Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano del Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, bueno, tenemos varios temas interesantes que conversar contigo. Hay uno en particular y creo que engloba todo lo que, en torno a lo que girará esta entrevista, es por supuesto ese esfuerzo que se hizo o se intensificó durante el año 2015 de visitar las comunidades, visitar a los cultores en su lugar prácticamente de acción. Esa parte de registrar todas esas manifestaciones, las tradiciones orales, todo eso que es tan importante para poder preservarlo a las nuevas generaciones. Un trabajo bastante complejo porque es un equipo pequeño, el Instituto del Patrimonio Cultural en general, somos un equipo bastante pequeño en cuanto a funcionarios, pero hay un compromiso importante, sobre todo de tu dirección, Nélida, porque no es fácil el trabajo, pero cuando se tiene pasión por lo que se hace y cuando se quiere llevar a cabo de manera correcta una labor, bueno, las cosas salen bien y creo que el ejemplo importante es la labor que ustedes han hecho. Entonces, cuéntanos un poco cómo ese cambio que se dio en el 2015 para intensificar esas acciones en pro de la búsqueda de esas manifestaciones en cada una de las comunidades. Bien, Eduardo, como tú bien dices, bueno, la Dirección de Registro General del Patrimonio Cultural Venezolano somos un equipo pequeño pero comprometido con la defensa y la protección de nuestros distintos bienes de patrimoniales, ¿no? En este caso, en la dirección, bueno, nos organizamos internamente por unos equipos ya especializados, tanto en patrimonio material como en patrimonio inmaterial, ¿no? Desde el punto de vista del patrimonio inmaterial, tuvimos resultados importantes en relación al desarrollo del registro científico. Que el registro científico es aquel que se ocupa de describir, de abordar de manera exhaustiva las características que definen a las manifestaciones pues, que conforman el patrimonio cultural inmaterial venezolano. Este año nosotros pudimos desarrollar ese trabajo con la cofradía de los pastores del Niño Jesús de Boconó. Fueron dos avances que hicimos. El primero fue en abril, donde dábamos continuidad ya a un primer contacto que hicimos el año pasado. Sabes que, bueno, en el marco del Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial hay una serie de procedimientos metodológicos que se deben abordar, desde explicar la metodología a los practicantes y portadores de la manifestación, luego solicitar formalmente su autorización de registro, donde en ese documento se establecen los parámetros para captar la información, la descripción, qué aspectos pueden quedar bajo reserva para proteger la mística pues, de la manifestación. Y luego organizar un plan de registro que va desde la ubicación de la información documental, que no solo está en la sede del instituto y en otros entes relacionados con la materia, sino también en bibliotecas locales, en este caso de Boconó, así como abordar la información que los cronistas, y en este caso nosotros queremos extender nuestro agradecimiento al cronista asistente, Jesús Leal, que nos prestó mucha colaboración, información, orientación y acompañamiento en las distintas mesas técnicas que desarrollamos este año con los pastores. Por lo que entiendo, también para poner en contexto un poco el tema para todas las usuarias y usuarios, el Instituto del Patrimonio Cultural comenzó un proyecto que fue el Censo del Patrimonio Cultural en el año 2004. Luego vino una segunda etapa, digamos que una evolución de ese primer registro que se hizo, que fue o es el RPC. Y por supuesto, ahora por lo que entiendo, esta parte un poco más detallada es como un salto nuevamente hacia adelante. Ya ahora es directamente con las manifestaciones en su lugar de desenvolvimiento, de acción, y ya es un poco más focalizado, un poco más especializado, directamente, más individualizada cada manifestación. Eso, por supuesto, le da una riqueza a los expedientes y a todo el conocimiento que se puede, por supuesto, sí, registrar, ¿no? Sí, porque sabes que, bueno, que con el censo se rompió un paradigma en la identificación del patrimonio cultural venezolano. Si bien hasta 2004 el ejercicio de identificación solo se centraba en la mano de los especialistas, cosa bueno, que es importante, ¿no? Pero las comunidades estaban relegadas, pues, en ese ejercicio de identificación, de valoración y de participación en este procedimiento técnico. Luego con el censo, bueno, se abre estos márgenes y la valoración comunitaria adquiere una relevancia que luego con la creación del proyecto del RPC Venezuela, que es el sistema de registro en línea, se profundiza con el registro científico. Entonces se organiza, en el caso del patrimonio inmaterial, un conjunto de mesas de trabajo con los portadores, con los practicantes, porque son ellos los que detentan las manifestaciones, son ellos los que están allí en lucha, desarrollando, legando esos saberes que, bueno, en la mayoría de sus casos son años, centurias, en ese proceso del hecho cultural. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, la Dirección de Registro ha generado esta metodología que busca recoger de primera fuente esa información, esos valores que conforman el patrimonio cultural inmaterial. Interesante todo lo que nos comentas, Nélida. Como ya lo dijimos al inicio en la presentación de tu intervención, un aspecto fundamental de la estructura del IPC es esta Dirección de Registro de Bienes Culturales. Ya los que nos escuchan se están dando cuenta por qué de esa afirmación inicial. Son las 8:26, vamos a identificar la emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Manténganse en sintonía. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 19 de noviembre de 1919, para gran sorpresa de las naciones europeas, el Senado de los Estados Unidos se niega a ratificar el Tratado de Versalles, que había sido firmado en el mes de junio para poner fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. El gran derrotado de esta jornada fue el presidente Woodrow Wilson, quien hubo de hacer concesión tras concesión para imponer sus famosos 14 puntos, y finalmente cedió al respecto a 13 de ellos para defender su propuesta Ligas de las Naciones, que tampoco fue aprobada por el Senado. Aclamado por millares de europeos, Wilson recibió un trato diferente por parte de los estadistas de la Gran Bretaña, Francia e Italia, opuestos a su política de paz sin victoria. Su situación era un producto típico de los vaivenes de la política norteamericana. En 1918, el Partido Republicano había logrado el dominio de ambas cámaras y eso explica, en parte, el rechazo del Congreso a las propuestas de Wilson. Tanto el tratado como el ingreso en la Liga necesitaban su aprobación 2/3 de los votos del Senado, que le era adverso. Desconsolado, su salud sufrió un derrumbe del cual jamás se pudo recuperar. Su adversario en esta lucha fue el famoso senador Henry Cabot Lodge de Massachusetts. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. En este año 2015, el Estado Sucre es el destino privilegiado para mostrar sus hermosas playas, parques nacionales, aguas termales, gastronomía, cultura, pueblo e historia. Cumaná en sus 500 años será la capital del turismo nacional e internacional en la 10ª edición de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela, FITBEN. FITBEN. La Comisión Presidencial Cumaná 500 Años les da la más cordial bienvenida a turistas y empresarios e invita a propios y visitantes a disfrutar la FITBEN 2015 a realizarse en el sector Los Bordones de Playa San Luis en Cumaná del 19 al 22 de noviembre. Celebrando sus 500 años. Cumaná 500 años, historia ancestral de un pueblo milenario, donde comenzó la revolución. Llegó el gran bono de la salud. Celebramos 50 aniversario. Participa por fabulosos premios, teléfonos inteligentes, vacaciones en la isla de Margarita, motos y un mercado por un año. Compra el gran bono de la salud a beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, porque todos ganamos con él. Busca ya los puntos de venta en nuestra página web. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Son 8:30. Vamos a una nueva pausa musical y retornamos con más de Nelly de Requis en esta entrevista de la Oficina de Registro de Bienes Culturales. ¿Cuál es la flor del cacao? ¿Cuál es la flor del romero? cosas bellas. Amor del alma, el día que yo nací. Amor del alma, nacieron las cosas bellas. Amor del alma, nació el sol, nació la luna. Amor del alma, y nacieron las estrellas. Amor del alma, nació el sol, nació la luna. Amor del alma, y nacieron las estrellas. ¿Cuál es la flor del cacao? ¿Cuál es la flor del romero? ¿Cuál es la mujer que pone su amor en un parrandero? ¿Cuál es la flor del cacao? ¿Cuál es la flor del romero? ¿Cuál es la mujer que pone su amor en un parrandero? Dale que dale su amor en un parrandero. Pero dale que dale su amor en un parrandero. Y seguimos aquí en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando son las 8:36, vamos a seguir conversando con la funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural, Nélida Requis, perteneciente a la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Nélida, seguimos conversando contigo. Hablamos ya en términos generales en el segmento anterior. Ahora nos gustaría que especificaras un poco esos viajes que ha hecho el instituto, qué estados han visitado, qué comunidades han visitado también y qué manifestaciones culturales, entendiendo que es el patrimonio inmaterial al que le están dando prioridad, digamos que durante tantos años estuvo quizás desasistido o por parte en específico del IPC, no fue tomado muy en cuenta y ahora, de unos años para acá, esa tendencia se ha revertido y se ha entendido que el patrimonio inmaterial es tan importante como el patrimonio construido, ¿no? Sí, bueno, eso es evidencia de la evolución del concepto de patrimonio y, bueno, y de la madurez en relación a la gestión en torno al tema patrimonial, ¿no? En ese sentido, bueno, también la Dirección de Registro a lo largo de estos 21 años ha ido generando pues una serie de mecanismos que se han ido fortaleciendo, evaluando todas esas estrategias de abordaje comunitario, que bueno, nuestra gran plataforma fue el censo. Entonces así vemos que el patrimonio es un complejo cultural donde no solamente están los bienes materiales, obras de arte, edificaciones, sino también toda esa significación y esa carga simbólica que tienen las distintas expresiones del patrimonio cultural inmaterial. Bien, para entrar en materia de los abordajes que hemos hecho de este año, está el caso de la celebración de San Benito de Palermo, de la mano de Fundavasallo, en la persona de Marcial Vargas, a quien también queremos extender nuestros agradecimientos por todo el apoyo, el interés y la dedicación, que significa ser la descripción de los vasallos, que ellos actualmente lo componen 28 instituciones sociales, de los cuales nosotros para el procedimiento metodológico seleccionamos 7. ¿Por qué? Bueno, porque son los 7 lugares de nombres de pueblos santos donde emana la manifestación. Estamos hablando de una expresión cultural que ocupa más de 300 años de práctica y que desde el punto de vista de investigación representa un reto. Recoger ya de forma pormenorizada cada una de las historias de los vasallos que va dando cuenta de ese proceso y ese desarrollo de la devoción en torno a San Benito en el sur del lago, que ocupa no solo el estado Zulia, sino Trujillo y el estado Mérida. Entonces, para nosotros, verdad que fue toda una experiencia y todo un proceso de abordaje muy particular, desde un equipo pequeño como el equipo de patrimonio inmaterial, abordar una manifestación muy grande como es San Benito, de la cual ya estamos en una fase intermedia de identificación. Esperamos que ahora a finales del mes de noviembre hacer un nuevo contacto para las mesas de trabajo, que es la verificación y la validación de la información, donde estuvo precedida por otras mesas de trabajo explicando el instrumento, los abordajes y contando también con el apoyo de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral desde la Dirección de Cultura, que también se ha plegado en la defensa, en la identificación, en manejar los instrumentos de registro. E igualmente Incesulia, porque el sur del lago constituye todo un eje cultural muy particular y muy rico. y en relación al tema de San Benito también. Entonces, si vemos que este conjunto de instituciones sociales veneran al santo, pero la descripción y el entendimiento cultural de las mismas es muy particular. Y nosotros queremos que con este avance de la conformación de este expediente podamos ofrecer a todos los venezolanos y venezolanas esas particularidades que conforman esta expresión cultural. Antes de continuar con esos viajes tan interesantes que hizo la oficina de registro, la dirección de registro por todo el país registrando esas manifestaciones, una pregunta interesante. Para toda la audiencia, siempre está la duda, el instituto es un organismo muy pequeño, tiene poco personal. ¿Cómo ha sido la receptividad de otras instituciones? Me refiero a gobernaciones, alcaldías, universidades, como ya mencionaste ese caso en el estado Zulia, porque hay que trabajar de manera mancomunada para poder llevar a cabo este tipo de proyectos. Bueno, fíjate que en los casos que hemos abordado este año hemos tenido muy buena receptividad de mano de la alcaldía de Boconó, en relación desde la persona del asistente de la cronista, la señora Lourdes Dubú, que también le queremos enviar un saludo. Y en relación a la alcaldía del municipio Sucre del estado Zulia, también queremos enviar un saludo a su señor alcalde. ¿Cuál es el proceso? O sea, uno de los aspectos que nosotros enfatizamos en las mesas de trabajo, tanto con los cultores como con otros entes con competencia en el tema de la materia cultural, es que el ejercicio de registro no solo depende del Instituto del Patrimonio Cultural. O sea, se defiende el patrimonio en la medida que lo conozcamos, que lo identifiquemos, que lo describamos, que sepamos qué tenemos y qué significación tiene ese conjunto de bienes, ya sean materiales o inmateriales. Entonces, claro, es un proceso de sensibilización y hemos tenido una buena respuesta en cuanto al apoyo logístico o en el apoyo, por ejemplo, de INSES a través de toda su línea de facilitadores en materia cultural, que se sintieron muy interesados en profundizar, en perfeccionar herramientas para la descripción de las manifestaciones culturales. Y aún más, por ejemplo, en el caso de San Benito, que ya fue declarada bien de interés cultural, se le hace ver la trascendencia que tiene el hecho de poder conocer para luego generar planes de gestión que se ajusten a la protección y a la salvaguardia de estas expresiones culturales. Entonces, de verdad que sí, es un proceso. Y como digo, es un proceso, nosotros nos descansamos en ello, siempre buscamos que con la autorización, con la anuencia de los portadores y portadoras de las distintas expresiones, poder conformar lo que nosotros hablamos de un equipo extendido de registro, para que esa tarea, que no solo se hace en un momento puntual, sino que se tiene un compromiso de actualización. La cultura es dinámica, es cambiante, sufre procesos por los cuales nosotros cada cierto tiempo, en un lapso de 3 a 5 años, debemos actualizar esa información que hemos recopilado en las distintas comunidades. Otro viaje emblemático que hayan tenido en cuanto al registro de estas manifestaciones culturales en el país durante este año. Bueno, fíjate que otro, y ya saliendo un poco del tema del patrimonio inmaterial, fue la visita al sitio arqueológico Los Barrancos, las Barrancas de Orinoco. Es un sitio emblemático, dado sus características y sus trascendencias, toda la riqueza estilística que esos vestigios arqueológicos muestran, ¿no? Y fue una oportunidad de establecer contacto con el Museo de Barrancas también, que prestó un apoyo. Por eso digo que el tema de los enlaces con instituciones regionales es fundamental para la identificación del patrimonio cultural. Y bueno, tenemos la idea de que el año que viene podamos hacer un abordaje ya más extenso, una prospección con universidades y demás, para que el tema de la identificación, en este caso de este yacimiento arqueológico, pueda continuarse y demás, bueno, porque está ubicado en las riberas del río Orinoco, en el borde que corresponde al estado Monagas, y que bueno, está susceptible pues a ser saqueado, porque bueno, afloran las piezas cada vez que hay bajo cambios de niveles del río, pues que es propio de esa zona. Perfecto. Otra pregunta antes de la próxima pausa musical, para una respuesta breve, Nélida, es el aspecto de, ¿ustedes hacen toda esta planificación directamente en el instituto o se basan en llamados que le hacen desde las comunidades? ¿Cómo es esa planificación? Bueno, es más hacerlo mixto, ¿no? En el caso de los pastores, fue una solicitud hace de un año y medio para la declaratoria nacional de 5 cofradías. Ya hemos hecho el abordaje de la mayoría y este año, bueno, incluimos en el plan del instituto a los de Boconó. En el caso de San Benito, como te vengo explicando, es una expresión cultural muy amplia que hemos ido abordando en los últimos 3 años para poderla identificar. También, bueno, el instituto siempre está presto a esas solicitudes de identificación que van por un proceso de revisión, ¿no? Y aún más cuando solicitan ser declaradas bien de interés cultural. 8:46, vamos a hacer una nueva pausa musical y seguiremos hablando entonces con Nélida Requis, funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural. No se vayan, esto es La Tierra de los Míos. Sería este mundo si el manto de ozono fresco le remendara la vida con hilos de caramelo. Qué dulce sería este mundo si el manto de ozono fresco le remendara la vida con hilos de caramelo. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera, con su fauna piel de monte y una cocuyas y el canto de la cigarra. Y qué libre el ser humano si el latido regresara al pecho de los cocuyas y el canto de la cigarra. Qué linda sería la tierra si la tierra tierra fuera, con su fauna piel de monte y una flor en la conciencia. Qué linda sería la tierra si la tierra. Dios de comiquí. 8:50 minutos. Continuamos con Nélida Requis aquí en cabina. Esto es La Tierra de los Míos por Alvación 96.3 FM. Ya finalizando la entrevista, Nélida, lo que hablábamos fuera del aire de ese viaje relacionado con los joropos y también el proyecto de Nuestras Raíces. Sí, bueno, bien, nosotros en el marco de la declaratoria del joropo tradicional en su diversidad hicimos un abordaje en entrevistas puntuales a practicantes de esta manifestación, tanto en portuguesas como en barinas. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a la profesora Aurora de Sánchez, Eladio Tarife, al Cacho Linares, a la señora Jovita Nieto. Y bueno, una hermosísima experiencia el hecho de entrevistarlo, conversar y poder recopilar esos saberes en torno a la danza, al vestuario, a la música, al espíritu pues del llanero venezolano. En relación a Nuestras Raíces, bueno, es un programa que ha ido desarrollando la Dirección de Registro desde el año pasado en relación al abordaje de los chicos y chicas y adolescentes. Es su aproximación a lo que es la identificación del patrimonio de su localidad. Ya tuvimos una experiencia muy hermosa en el estado Aragua, de mano de la Cofradía de los Diablos Danzantes del Corpus Christi Venezuela, en la persona de Josefina Cabrice, la Diabla Mayor. Y luego ahora, cuando nos dirijamos a Sur del Lago, con el Vasallo de San José. Y también en el marco de la identificación del patrimonio cultural indígena, hemos hecho ya los abordajes y está bien adelantado la declaratoria, el documento de declaratoria de los sitios sagrados del pueblo Chaima. Nélida, muy interesante esta entrevista, importante que la colectividad se entere de todo este trabajo que se hace por debajo, allí en el Instituto del Patrimonio Cultural, visitando comunidades, quizás sin hacer mucha bulla, sin hacer mucho escándalo, pero que es un trabajo realmente intenso, realmente importante, y que esperemos pueda generarse de allí toda una cantidad de material, de publicaciones, de investigaciones, de expedientes para la consulta de todo nuestro pueblo. Ya para finalizar, una reflexión de lo que te ha quedado este año 2015 en esa visita a los cultores, a las comunidades, de lo importante que bien dices, que la gente se apropie de su manifestación cultural para poder defenderla y que trascienda a nuevas generaciones. Bueno, mira, como trabajadora cultural, de verdad que yo me siento agradecidísima de mano de los portadores y portadoras, que son ellos los que han defendido y los que nos han dado una serie de saberes, ¿no? Y uno poder ser partícipe, poder colaborar, así sea con un granito de arena. E igualmente yo los invito a visitar el sistema de registro, la página del instituto, a visitar la sede del instituto. Y bueno, nuestros expedientes son de acceso público para estudiantes, especialistas, y todo aquel que quiera conocer nuestro patrimonio cultural. Estamos completamente a la orden en la Dirección de Registro. Hay que puntualizar algo con respecto precisamente a eso, a la información que divulga el IPC. Estamos cambiando de servidores, está finalizando el año, tenemos un cambio de imagen en la página web, y eso ha generado que estén caídas tanto la página del IPC oficial como la del RPC Venezuela. Pero eso en los próximos días lo arreglaremos para ya tener la nueva imagen y que bueno, todas y todos puedan seguir disfrutando de toda esa información gratuita y de calidad que todos nuestros especialistas dejan allí en esas páginas web. Ya para finalizar, ¿qué hay hoy mismo en la ludoteca? Sí, Eduardo, hoy a partir de las 9 de la mañana hasta las 10 y luego en horario de la tarde de 2 a 3, talleres de 4 con Freddy Arévalo y talleres de dibujo y pintura a partir de las 2 de la tarde hasta las 4 y media con Edson Cáceda. Y bueno, ya vamos llegando al final del programa. Importante entonces la entrevista con nuestra compañera Nélida Requis. Esperemos que no sea la última. Estás invitada cuando quieras a venir a cabina y sabes que vía telefónica te estaremos contactando más de lo que piensas. Bueno, bien, siempre a la orden, Eduardo y Geraldín. Bueno, Geraldín, un placer haber compartido nuevamente micrófonos contigo. Ya finalizando el año, se acerca ya diciembre, ya va a entrar diciembre, ¿no? Sí. Bueno, 8:55 minutos de la mañana, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad.